caso, les diré también que son casos anecdóticos. Conocí un amor aparentemente bueno, jamás imaginé de sus acostumbrados juegos. Todo lo que ella me decía, todo, todo le creía. No sabía que ella me fingía, no sabía que ella mentía. Ella jugaba con mis sentimientos, ella siempre se burlaba de mí. Pero un día descubrí, era nada menos que un juego de azar. Lo que a muchos ya les pasó, les diré también que son casos anecdóticos. Conocí un amor aparentemente bueno, jamás imaginé de sus acostumbrados juegos. Todo lo que ella me decía, todo, todo le creía. No sabía que ella me fingía, no sabía que ya mentía. Ella jugaba con mis sentimientos, ella siempre se burlaba de mí. Pero un día descubrí, era nada menos que un juego de azar. Era hermosa, pero mentirosa, era bonita, pero qué maldita. Era coqueta, pero qué coqueta, era guapetona, pero juguetona. Juguetona, encantadora, juguetona, conquistadora. Juguetona, estafadora, juguetona, abusadora. Franco Rojas, sinceridad. Era hermosa, pero mentirosa. Era bonita, pero qué maldita. Era coqueta, pero qué coqueta. Era guapetona, pero juguetona. Juguetona, cautivadora. Juguetona, engañadora. Juguetona, tan demoledora, muy devoradora y mal pagadora.